Bueno, primero, muchas gracias a todos por haber venido hoy. Les pido perdón porque ando más o menos de la voz, hace como una semana no logro recuperar esto, pero bueno, voy a tratar de transmitir lo más claro posible lo que quiero decirles hoy. Bueno, en primer lugar, más allá de, bueno, de la salvedad que bien hizo María Isabel respecto a los hechos horribles que estamos viviendo todos y tristemente viviendo por lo que pasa la gente allí en Villa Soldati, que es muy triste, nosotros habíamos pensado este día compartirlo junto a todos ustedes, pero principalmente con la presencia del diputado nacional Toti Flores. En realidad esta idea surgió a partir de que, bueno, él de alguna manera para nosotros representa o deja claro, deja ver quién es o nuestra identidad como partido político por varias cosas. En primer lugar, bueno, contarles un poco que Toti Flores viene del movimiento social, allí cuando en 2001, en la fuerte crisis que vivimos, él con un montón de otros compañeros desocupados decidió no aceptar los planes de trabajo que se brindaban en ese momento como una forma de protesta y de plantarse, porque lo que querían era trabajo, era no subsidios, sino que se generaran fuentes de trabajo. Entonces se plantaron en esto desde sus principios, desde su dignidad humana, y decidieron enfrentarla y lucharla trabajando, y bueno, con errores, idas y venidas, lograron formar cooperativas de trabajo que se complementan entre sí y se colaboran unas con otras, y desde un lugar de construcción sin prejuicios, en los cuales ayudan gente que de pronto tiene mucho dinero, gente que no. Son cooperativas de cara al futuro y con una visión de una economía, de un desarrollo económico social. Y bueno, digo esto de Toti Flores porque, bueno, como bien decía María Isabel, los principios que rigen nuestro espacio son la ética, la república y la distribución del ingreso. Por ahí cuando uno dice ética, inmediatamente se le va el pensamiento al tema de las denuncias por hechos de corrupción, y que ahí ha habido muchos, y que nuestra líder Elisa Carrió ha sido muy identificada con esto, ¿no? Pero yo quiero contarles que simplemente no se reduce a hechos de denuncia de corrupción, sino que tiene una raíz muy profunda y que tiene que ver con un principio que para nosotros es fundamental, que es el principio de respeto a la humanidad, respeto al ser humano, a la dignidad del ser humano. Este principio básico que parece una abstracción, uno lo piensa y dice, bueno, me he visto en realidad como que desde el discurso todos prácticamente decimos lo mismo, ¿no? Pero estuve reflexionando y queriendo de alguna manera poder ejemplificarlo a partir de todo el trabajo que hemos venido haciendo en lo local durante todo este año junto al bloque de concejales. Como para que se entienda que no es simplemente un postulado de la ética, sino que uno desde esa raíz se mira al espejo y toma decisiones. Y recordaba allí cuando por mitad de mayo, cuando comenzaba el frío, se inició lo que fue el conflicto por el desabastecimiento de las garrafas sociales. Nosotros, bueno, realmente al enterarnos de esto salimos, quisimos defender la dignidad de toda esta gente, porque esto tenía que ver con la posibilidad de alimentarse, con la posibilidad de calentarse, con los derechos humanos básicos que deberían ser garantizados por el Estado. Y bueno, nosotros realmente quisimos defender esto porque lo que nos movilizaba era esto, y del otro lado, en contracara, lo que recibíamos por parte del oficialismo era negar la realidad, tratar de tapar el sol con la mano, diciendo que no, que esa situación no se daba en nuestra ciudad, desinformando en algún punto, porque por ahí no todos usamos garrafa y no teníamos por qué saber si en los barrios o en los lugares que realmente se necesitaba había o no. Entonces salían funcionarios a decir que no, que ya estaba solucionado el problema, que acá había garrafas. Desde una política que claramente nosotros no compartimos, esa política del marketing, esa política que tiene que ver con los anuncios, con decir nosotros no, esto estamos haciendo, nos ocupamos, pero la realidad de la gente era que no tenía la garrafa, que el desabastecimiento era muy crudo y eso era imposible de contrastar. Pero esto tiene que ver con la ética, porque cuando uno se mueve desde ese lugar y cuando uno prioriza los principios humanos, la dignidad del ser humano, entonces la toma de decisiones es muy fácil, es muy sencillo. Y en relación a ese mismo tema también se planteó que se habían extendido las redes de gas en los barrios más necesitados. Pero paradójicamente se había extendido la red de gas, pero no se les había facilitado la conexión. Y ahí está otra vez esto, cuando hablamos de la ética, que parece una cosa abstracta, y cómo uno toma decisiones. O sea, ¿qué es lo que uno la decide como dirigente político a extender una red de gas? ¿Poder sacar un folleto diciendo hice obra y extendido la red de gas? ¿O que finalmente la gente pueda tener gas en su casa? Entonces, nos parecía que la presencia de Toti, y que para poder de alguna manera plasmar qué significa para nosotros la ética y cuál es nuestra raíz, quiénes somos, cuál es nuestra identidad como espacio político, tenía que ver claramente con esto. Y que directamente está relacionado con el otro de nuestros principios, que es la República. Porque para que la gente y todos podamos decidir, tenemos que tener libertad, libertad de pensamiento, libertad de acción, de poder elegir quiénes queremos que nos gobiernen, que los que nos gobiernan nos representen. Porque si no, es todo un sistema totalmente vacío. Hablamos de república, pero finalmente los que nos deberían representar no es así. Entonces, cuando decíamos, defendemos la dignidad de las personas, la dignidad implica todo esto, implica la libertad de poder elegir. Y no quiero caer en esta idea facilista de pensar que porque uno necesita o porque uno es pobre, entonces la dignidad pasa por ahí. Cuando uno tiene sus necesidades básicas satisfechas, entonces la dignidad debe ser algo que aparece mágicamente. Realmente no es así. Y yo vi con mucha tristeza, y es algo que yo he dicho porque realmente me provocó un sacudón, porque más allá de no compartir el espacio político, justamente por todas las cosas que estoy diciendo, es el intendente de mi ciudad, y él reconoció públicamente que había cosas cuando fue el conflicto con el campo y en diferentes decisiones del gobierno nacional que él por ahí no estaba de acuerdo, pero que bueno, que mucho no podía decir, porque en una de esas, si decía, no le mandaban la plata. Y está bien, es necesario, las obras públicas son necesarias, los recursos son necesarios, pero la dignidad y plantarse frente a los abusos de poder, frente al disciplinamiento que venía de la nación, era algo que todos los orlabarrenses nos merecíamos, porque tenía que ver con nuestra dignidad, tenía que ver con defender a su pueblo, ¿no? Desde su convicción. Desde la convicción todos nos podemos equivocar, podemos hacer cosas bien o mal, pero cuando uno se mueve desde ese lugar, es probable que si se equivoca, no se sienta tan mal con eso, porque realmente se movió desde su propia ética y desde su propia convicción. Y otro tema que por ahí es más reciente, que me parece que de alguna manera también describe o nos describe en nuestra identidad, está relacionado con con el último pedido de aumento que hubo por parte de las empresas de servicios públicos del boleto. En esa oportunidad pudimos ver cómo no había república igualitaria, cómo las empresas prestatarias de servicios podían tener balances en los cuales 1,5 millones no estaban contenidos y el Estado estaba ausente, y no pasaba nada, y presentaban toda esa serie de documentos de Consejo Deliberante con la casi certeza de que eso no iba a ocurrir nada, no les iba a pasar nada. Y me acordaba, hace poco una mujer me decía que trabajando y juntando plata por plata se podía hacer un viaje este verano. Y había ido a cambiar dólares para poder hacer el viaje. Cuando cambia dólares, al poco tiempo llega una intimación de AFIP diciéndole que quería para qué quería los dólares y de dónde había sacado el dinero. Y yo digo, bueno, más allá de esa medida de AFIP, que no viene al caso, la ley tiene que ser para todos. No puede ser que el ciudadano común, aquel que tiene la suerte de tener un laburo, de poder trabajar, de poder mantenerse, de que le vaya bien y tenga que rendir cuentas del Estado, lo cual está bien, sea únicamente un sector el que la tenga que hacer y haya otro sector que esté totalmente impune. Porque entonces directamente no hablamos de república igualitaria. Entonces, cuando nosotros decimos ética, república, distribución del ingreso, tiene que ver con todas estas cosas que por ahí en la abstracción no se entiende, pero en la toma de decisiones y en la realidad de cada uno de nosotros es muy importante que se tomen desde este lugar. Así que por eso nosotros estamos muy contentos de pertenecer a este espacio con estas ideas, fuerza, y de pronto compartir el espacio político con gente que viene de orígenes muy diferentes. Por ejemplo, Toti, y vuelvo otra vez a que para mí es representa mucho el espacio político, viene de los movimientos sociales, hay gente que viene del radicalismo, del peronismo, de independientes, de espacios independientes, de nariz. Y desde esa diversidad, la unión está en estos tres principios, que son básicos, y es fácil ponerse de acuerdo. No es tan difícil ponerse de acuerdo cuando uno se guía por estas cosas. Así que es simplemente para contarles un poco quiénes somos, qué pensamos, y invitarlos a participar, porque como digo, es un espacio diverso de adentro hacia afuera. Les agradezco. Y bueno, espero que participen. Nada más. Bueno, yo para cerrar, si alguno quiere hacer alguna pregunta, los periodistas están acá, estamos para contestar lo que quieran, y si no, estamos para comernos unas buenas empanadas de jamón y queso con unas gaseosas y de charlar un rato y de distendernos todos. No, a veces me interesaron más las empanadas. 21 minutos.